El Magazine, con Marina Muñoz. Buenísimos días, es miércoles, es 25 de marzo de 2015. Son las 9 y 31 minutos, las 8 y 31 en Canarias. Y esto es el magazine de OIT Radio Nacional. Reciban el saludo de quien les habla, Marina Muñoz. Y en este magazine de Radio Nacional comenzamos, como todos los días, recordando cuál fue el número premiado ayer en el Euroboleto de la OIZ, en la Organización Impulsora de Discapacitados. Pues el número premiado ayer lunes 23 de marzo fue, claro, ayer no fue lunes, fue martes, me he equivocado de hoja, madre mía, que les iba a dar el número que no era, pero no hay problema porque enseguida lo buscamos. Bueno, y mientras tanto, pues vamos a conocer cómo va a estar el tiempo hoy en España. En cuanto a fenómenos significativos, tendremos nevadas débiles en cotas relativamente bajas del Cantábrico, área pirenaica y en áreas de los sistemas ibérico y central, así que en casi todas las montañas, vamos. El viento soplará fuerte, con intervalos de fuertes en zonas de montaña, litorales del norte y nordeste peninsulares, Baleares y Canarias. Esto en cuanto a lo más significativo. Ahora, en cuanto a lo demás, bueno, pues tendremos chubascos y lluvias, atentos todas nuestras delegaciones del norte peninsular y Baleares, nuboso, tendiendo a intervalos nubosos en el resto de la mitad norte y Mediterráneo peninsular, con posibles precipitaciones débiles y probables chubascos en el litoral sureste, en general remitiendo, ¿vale? O sea que ya empieza a venir de nuevo la primavera, creo yo. Habrá predominio de cielos poco nubosos en el resto de España. En Canarias estará nuboso o con intervalos nubosos, con posibilidad de lluvias débiles en el norte del archipiélago. Y tendremos una cota de nieve en torno a los 400-600 metros en el Cantábrico y Pirineos y de 600 a 800 metros en el resto de la mitad norte de la península. Subirá hasta los 900 metros en el sureste y 1.100 en Baleares. Las temperaturas siguen en descenso en general, aunque habrá ascensos en Andalucía Occidental, donde, como yo siempre digo, es la eterna primavera, y sin cambios en Canarias. El viento soplará del norte y noroeste con intervalos fuertes en zonas de montaña y litorales del norte y en nordeste peninsular y Baleares, en Alborán y en el Estrecho, vientos del oeste y en Canarias, intervalos fuertes del noroeste, así que ya lo saben, van remitiendo las lluvias, siguen bajando las temperaturas, pero bueno, por lo menos deja de llover, vamos a ver si sale el sol. Y aquí seguimos en este magazine de OIZ Radio Nacional, como es, bueno, pues el Ecuador de la semana. Vamos a escuchar una canción de estas que nos levantan el ánimo. Vamos a ver, vamos a escuchar una canción de Jarabe de Palo,

este sí, cambiamos la hora. Sí, eso sí, que nos colamos el fin de semana pasado diciendo esperemos sí, sí, que nuestros oyentes no nos hayan hecho mucho caso, porque si no, más de uno llegó tarde el lunes al trabajo. Dirían, estas dos están locas. Bueno, no hubiera llegado tarde, hubiera llegado una hora antes, ¿no? Una hora antes, o sea, así que tampoco está nada mal. Bueno, gracias a nosotros, alguno tendrá una hora libre por ahí. Bueno, si te parece, Marina, también lo que vamos a recordar es el número premiado en el sorteo. Pues sí, que antes no lo encontraba, fíjate. Bueno, pues el número agraciado en el sorteo de ayer martes 24 de marzo en el Euroboleto de la UIF fue el 25.320 con la serie 34. Ha sido el número elegido en el sorteo estatal, así que enhorabuena a todos los agraciados y ya saben, si no ha habido suerte, pues esta noche de nuevo a jugar por un eurito, 250.000 euros lo que te puedes llevar en premios. ¿Qué te parece? Fenomenal. Mira, ya hemos estado hablando esta semana del premio que hubo el viernes en Soria, que se llevaron eso, los 20.000 euros, 24.000 euros uh-huh, cada boleto. Luego, el premio del domingo. El euromillonario. Madre mía, que salió la serie con 2 millonazos de euros. ¿Te imaginas cómo estará esa familia? Pues contentísima, aunque nos decía el delegado que seguramente no supiéramos quién era. Claro. Pero bueno, es lógico, no importa, ¿no? Sí, sí, yo tampoco iría ahí diciendo a los cuatro vientos que me han tocado 2 millones de euros. Pues ahora sí, tú te enterarías, ¿eh? El mundo no es tan bonito y a veces no podemos decir esas cosas. Pero bueno, que desde aquí nos alegramos en lo más profundo de nuestro corazón de que toda esa familia le vayan en las cosas muy bien gracias a ese euromillonario de la OID. Y desde luego, gracias por haber confiado en nosotros. Y mire, la suerte llega. Bueno, ayer me dejasteis un poquito sola. Cuéntanos, bueno, ya lo adelantamos, ya estuvimos escuchando ese programa que hicisteis en directo desde el recinto ferial de IFEMA, pero cuéntanos tú, tu visión particular. Pues mi visión particular, Marina, como se adelantaba ayer, es una feria, bueno, pues un espectáculo para los sentidos, porque visualmente, bueno, los stands son todo de diseños, hay muchísima música, muchísima maquinita, es todo muy visual. Desde luego uno entra y allí vive una experiencia sensorial única, porque el pabellón es muy muy grande, pero son muchísimos metros cuadrados de tecnología, de últimas novedades y bueno, de todos los importantes del sector. Por supuesto, la UIZ allí estaba presente, nosotros haciendo gala de nuestra lotería benéfica, que también estamos en este mundo del juego, y sobre todo nosotros reivindicativos, ¿no?, poniéndole las cosas claras a todos aquellos a los que no les gusta que la OIZ esté en este sitio, en este tipo de eventos, ¿no?, pues dejamos constancia de nuestros 26 años de historia y que aquí seguimos al pie del cañón, pese a quien le pese, podemos permitirnos estar en la Feria Internacional de Juego porque nosotros también vivimos del juego, de la venta del euroboleto y también, por supuesto, del busca de la OIZ. Pues sí, productos que, bueno, pues como todo el mundo sabe, se van ganando su espacio en todo nuestro país, gracias a las delegaciones que tiene la Organización Impulsora de Discapacitados en toda España y, bueno, y a los medios de comunicación que también tiene, y bueno, pues a este magazine en el que damos a conocer a nuestros compañeros del día, a estos delegados o vendedores, también en el Somos OIZ. Conocemos a los vendedores de cada delegación y tú nos traes cada día también a otra delegación en la que solemos hablar con el inspector, con el delegado, que nos cuentan, ¿no?, cómo va el día a día de cada una de estas oficinas, que no siempre es fácil, ¿verdad? Pues no siempre es fácil, pero bueno, precisamente por eso acudimos a este sitio, a este tipo de eventos, ¿no? Para que se nos vea, para que vea que nuestro trabajo sigue dando sus frutos y que sobre todo vamos a seguir dando guerra a todos aquellos que esperan que un día tenemos la toalla y que abandonemos este proyecto, pero no. Allí estaba nuestro stand, allí estuvimos haciendo radio en directo, conectamos con vosotros aquí a través de OIZ Nacional, también con todas nuestras otras emisoras en Talavera de la Reina, en Castilla-La Mancha, también en OIZ Costa Blanca, en Canarias, en Cantabria, también pudieron escuchar fragmentos, ¿no?, de ese programa que hicimos en directo. La verdad es que se levanta mucha expectación. Tú imagínate estar en una feria de juego y de repente encontrarte haciendo radio en directo. Claro. La gente le llamaba mucho la atención, se querían hacer fotos con nosotros. Eran más tímidos a la hora de hablar, pero yo le decía, bueno, a los compañeros, ¿no?, que estábamos en el stand, sobre todo a Raúl y a Juanma, digo, tendríamos que hacer la foto al revés, no de nosotros aquí, sino de la gente que se está colocando alrededor para ver lo que hacemos y demás. Luego también estuvieron los compañeros de Radio 4G, ya saben que nosotros damos cobertura a esta emisora de José Antonio Avellán y también se acercaron y estuvieron grabando su programa desde allí, estuvieron entrevistando a nuestra secretaria general, a Ana Sobrino, y ahora en tan solo unos minutos empieza la entrevista a Dionisio González, así que me marcho porque si quieren escucharla también en Radio 4G le entrevistan ahora en directo a Dionisio González, nuestro presidente.

yo quiero ser vendedor de lotería como otros señores, ¿por qué voy a tener que ser vendedor de fruta en un mercadillo? Que tienes, ah, tienes toda la razón, pero insisto que esto produce un desgaste terrible y que sigas ahí empujando fuerte tú con toda la organización. Que un abrazo muy fuerte y a tu servicio, como que cuando quieras aquí estamos. Pues lo mismo digo, muchas gracias 4G, a ti personalmente, Antonio, porque nos da la oportunidad a que esclarezcamos la realidad de los hechos. Y yo lo que les pido para terminar a la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que deje de acosarnos, deje de desprestigiarnos y descalificarnos, que es muy simple, que admita la más sana, justa y necesaria competencia como todo el mundo. Y de lo contrario, si lo que quiere es que solo haya un proyecto, si eso es lo que quiere la ONCE y el propio gobierno, mire usted, es muy fácil. Nos metan a todos allá, pero con igualdad de condiciones, no uno los dueños y otros los criados. Y si no, tendrá casos distintos, con opciones distintas y oportunidades distintas para estos colectivos. Por lo tanto, muchísimas gracias, Avellán. A seguir trabajando como los buenos. Gracias, Dionisio, dice un WhatsApp. La OID en este país es la única que me ha dado un puesto de trabajo adaptado a mis condiciones. Ole a la OID. 9:57 ya, a la vuelta. Pues continuamos tras esta entrevista que le realizaba José Antonio Avellán en la jungla, en 4G, en estas emisoras también que tenemos a nivel nacional, en las que damos cobertura a 4G, como es la de Castilla-La Mancha, Costa Blanca o Cantabria. Y tras escuchar al presidente de la Organización Impulsora de Discapacitados, que se quejaba con justa razón de, bueno, pues de que no terminan de regularizarnos porque no quieren, vamos a ver si conseguimos. Hemos estado luchando muchos años, seguiremos haciéndolo hasta que lo consigamos. Y nos vamos a conocer a esa compañera del día en este caso. Y bueno, puesto que en Andalucía están teniendo problemas, pues vamos a recordarles a algunos de nuestros compañeros de allí. Concretamente vamos a hablar con Patricia Ruiz. Vamos a recordarla como compañera del día. Ella misma se presentaba. Vamos a ver qué nos dice. Comencé en enero del 2014. Comenzaba en enero del 2014, Patricia Ruiz, en Algeciras. Pues conocer a gente nueva y el ambiente que hay en la oficina y esas cosas. Eso es lo que más le gusta de la OIS. También le preguntábamos por qué estilo de música le gusta escuchar. Conocer gente nueva, fíjate qué bonito, ¿eh? Conocer gente nueva, ¿eh? Es importante para nuestros delegados y nuestros vendedores, que siempre están conociendo gente. Vamos a ver qué tipo de música escucha mientras trabaja. Pues depende, música más que nada española. Música española, como la mayoría de nuestros vendedores y delegados del sur de España, que es que como allí pues no se escucha en ningún sitio la música española. Y dentro de esa música española le preguntábamos pues por algún grupo que pueda gustarle un poquito más. Algunas veces extranjera, depende, pero más que nada música pop, ¿no, señor? Bueno, música folk, bueno, pues no nos dejaba muy claro el estilo que le gustaba. A ver qué canción nos pide. La canción de David Bisbal, 10.000 maneras, se la dedico a mis compañeros de la OID. Bueno, pues nosotros se la dedicamos esa canción a los compañeros de la OID y a ella también, claro, cómo no. Patricia Ruiz, de Algeciras, gracias por haber sido hoy nuestra compañera del día. Si antes de correr, olvidar y desaparecer, antes de hablar y herir, después caer y levantar a los. ¿Por qué no caminas junto a mí, de la mano solo sin decir nada? Solo basta estar aquí, suficiente con mirar a los. No es para maneras de olvidar, de reír. que a veces puede más. La costumbre que la soledad, a veces tanto te quedar. Intenta separar a los. No es para mí vivir así. Tal vez es para ti que vas a decidir. Si hay 10,000 maneras de olvidar, de rescatarnos e intentar contarnos siempre la verdad, ¿por qué decir que no? Si hay 10,000 silencios que habitar, ningún secreto que ocultar. No hay por qué decir que no. El amor duele sin remedio si lo dejas ir. Y no hay por qué perderlo, dejemos de mentir. Está acabando el tiempo lentamente. En OID Radio, seguimos a tu lado. Estás escuchando Todos Somos OID. Y en este espacio dentro de nuestro magazine, en el que conocemos a algún vendedor un poco más personalmente, nos vamos también hasta Andalucía, hasta Málaga, para recordar a Diego Sánchez, que era entrevistado por nuestro compañero Raúl Gutiérrez. Hoy estamos con Diego Sánchez, España. Nos vamos hasta Málaga. Diego, buenos días. Buenos días. A ti se te incautaron una serie de boletos y por eso estamos hablando contigo, para que nos cuentes cómo fue concretamente ese día para ti. Bueno, pues la verdad fue un poco fastidioso porque te están quitando, digamos, tu trabajo, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo, la verdad, pero vaya, fue eso. Te fastidian el día, te hacen de perder el día y encima, como yo le dije al propio policía, digo, vienen con un poco, en ciertamente, con faltando el respeto, sino con ese don de poderío que ellos se le dan algunas veces. Y abuso de poder. Abuso de poder, ¿verdad? Uh-huh. Efectivamente, y no sé, ¿no? Porque tampoco estamos robando en la calle, ¿no? Ni no. Estamos ganándonos nuestro sueldo. Efectivamente. ¿Y a ti te había sucedido alguna vez más? Bueno, el primer día que me lo quitaron me pilló de sorpresa, ¿no? Ya después de eso me la han vuelto a quitar dos veces más, o sea, tres veces en total, pero volvemos a lo mismo. Ese don de superioridad que ellos, no sé si será por la placa o no sé por lo que es, ellos se lo creen, no sé. Ya. Sí, pero que a ti te fastidian, vamos. Claro, no solo a mí, sino a cualquier vendedor, claro. A todo el que se lo quiten. Uh-huh. Cuéntanos cuánto tiempo hace que formas parte tú de la OID, concretamente, Diego. Pues desde 2011. Uh-huh. ¿Y cómo ha ido hasta ahora? Hasta ahora estupendamente. Uh-huh. Gracias a Dios, una salida laboral y yo qué sé, no le encuentro ningún defecto, vaya, no sé. Muy bien. ¿Cómo llegaste tú a la OID? ¿Por qué fue? Pues otro compañero que yo conocía, vecino del barrio, que me lo comentó y dijo, bueno, pues voy a probar, a ver si... Uh-huh. Y hasta el día de hoy. ¿Y qué pasa, que no tenías trabajo cuando te lo dijo o qué? No, es que yo tuve un accidente de tráfico y tengo una minusvalía. Ajá. Y entonces no puedo ejercer muchos de los trabajos que... Entiendo. Uh-huh. ¿Qué grado tienes? tengo un 34%. ¿Y cómo es tu vida ahora? ¿A qué hora comienzas la jornada? ¿Por dónde te mueves? ¿Por qué parte de Málaga y demás? Yo ando por la zona de Ciudad Jardín. Y la verdad es que ya después de tanto tiempo tengo mucha clientela fija, muchos compañeros, muy agradable el trato con los compañeros. Claro. Y la verdad es que todo lo que nos podamos ayudar entre nosotros, bueno, es. Es decir, que la gente ya confía en ti. Sí, claro. Eso es algo muy bueno. ¿Y tienes números abonados, fijos? Algunos tengo, sí. Normalmente el trato, por lo tanto, por lo que detecto, muy bueno con la gente. ¿La gente siempre, o casi siempre que le ofreces el boleto, conoce la UID? Sí, claro. Ajá. Hay algunos que todavía, no es que no lo conozcan, sino que están reacios un poco, no sé el motivo, pero poco a poco se van animando. ¿Y en cuanto a premios, qué tal te ha ido, Diego? Bien, en diciembre de este año pasado di un premio de 4 cifras, 500 euros, y luego muchos así de 50 euros, de 3 cifras y tal, pero de momento el premio gordo todavía no. Ajá, pero bueno, ese de 4 cifras, ese también te ha ayudado para que la gente confíe aún más en ti, como siempre decimos, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Cómo reaccionaron? Cuéntanos, los afortunados. Pues muy bien, vamos, de hecho me hicieron de que subiera las ventas incluso, o sea. Claro, ¿Te dijeron algo? ¿Te dieron las gracias, supongo? ¿Tú no te quedaste con ningún número? Uno se quedó mi señora, sí, señora. Anda, o sea que tú también fuiste afortunado. Yo también. ¿Habitualmente también te quedas con números tú? Sí, de vez en cuando alguno que otro juego. ¿Y cuando no toca nada, qué pasa? ¿Qué te dicen los compradores? Nada, que hay que ver, que no toca, que no se dan premios, que no sé cuánto. Digo, bueno, pero si no esta noche, pues mañana se dará. Hay que seguir jugando con ilusión. Claro que sí. ¿Tienes algún tipo de número especial para la gente, para esos abonados que lleves siempre, que te pidan? No, la verdad es que no. Siempre coincide que es el que vean en el momento que les guste, no sé, ¿no? Muy bien. ¿Y el mejor día de la semana para ti cuál es, Diego? El jueves. El jueves. Ese día, ¿qué pasa? Que la gente... bueno, pues tiene más ganas. Hay mercadillo aquí en la zona y están todos más para lo mismo. Eso también hace, ¿no? La gente está, bueno, pues como más contenta. Claro. Y hay más gente, claro. Claro, claro. ¿Y alguna estrategia para vender que utilices, que hayas utilizado, que te hayan dicho, que te vaya bien? Pues la verdad es que, no sé, no me he planteado nunca ese tema. O sea que tú, claro, tú no te dedicabas a esto, para empezar. Alguien te dijo, oye, mira, yo te aconsejo que sigas estas pautas, que hagas esto, esto y esto. O tú dijiste, yo voy a probar así. Yo lo dije de esa manera, digo, yo voy a probar. A ver, y hasta el día de hoy la verdad es que me ha ido bien, vamos, no tengo problema ni... Entonces, ¿tu objetivo a día de hoy cuál es, Diego? Seguir vendiendo, seguir trabajando... y que no falte en un futuro. Muy bien, y el apoyo de la familia es también más que importante. ¿A quién tienes ahí como apoyo interesante? Pues como apoyo en general, pues casi toda la familia. Toda la familia te dice, adelante Diego, con sí, la UID. Sí, claro, porque es lo que yo digo, para estar sentado en el sofá de la casa siempre hay tiempo. Efectivamente. Muy bien, pues nosotros, para incentivarte un poquito más por medio de la radio, por medio de la música, vamos a intentar ponerte una canción, a ver si la tenemos, la que nos solicites, y a quién te gustaría dedicar esa canción, Diego. Pues se la dedicaría a toda mi familia y alguna canción del barrio, no sé, ninguna en especial, concretamente, en verdad me gustan todas. Genial, pues vamos a quedarnos con una canción del barrio y te damos las gracias por estar con nosotros este ratito. Mucha suerte y que consigas tu objetivo, ¿vale? Marinero, que sigue igual de loquito febrero,

10 y cuarto o 9 y cuarto en Canarias. Iba a decir 11 y cuarto, nada que ver. Y vamos a seguir con una reflexión. Les traigo el cuento de Jorge Bucay, que se titula La Rosa China. El cuento es un cuento muy viejo, tiene algunos miles de años. Dicen que había una vez un emperador. El emperador sabía que no era un hombre sabio, que no era un hombre muy lúcido. Era el hijo del viejo emperador, que había sido un hombre muy sabio. Pero tenía dos asesores que le había legado su padre, que eran hombres que conocían muy bien a su pueblo y que hacían mucho bien para la gente. Y cuando murió el primero de los asesores, que se murió de muy viejito, él empezó a temer por la vida del otro asesor y empezó a cuidarlo y a escucharlo mucho, pero irremediablemente el segundo asesor también murió. Y el pobre emperador se quedó con el imperio en sus manos, pero no tenía miedo de lo que le pasara, tenía miedo de no poderle hacerle bien a su pueblo, porque eso era para él lo más importante. Así que empezó a pensar que necesitaba un asesor. Pero siempre tenía miedo de que el asesor fuera más torpe o más necio, o más interesado, o más desleal, o que no tuviera la sabiduría que tenían los asesores de su padre. Así que decidió hacer una prueba para encontrar a su próximo asesor. Citó a lo que creía él que eran las 10 o 12 personas más sabias de todo el imperio. Las llevó al palacio. A cada una la hizo pasar a una habitación a solas. Sobre una mesa, en cada habitación, había un jarrón chino, un jarrón evidentemente carísimo, un jarrón precioso, labrado y pintado con los colores más bellos que existen. Y dentro de cada jarrón había una rosa, una hermosa rosa china. La rosa china es una rosa muy bella, muy de colores preciosos, pero muy frágil por definición. Esa rosa estaba dentro del jarrón porque había sido criada dentro del jarrón. Así como a veces se ponen frutos en nuestra tierra dentro de las botellas con bebidas alcohólicas, haciendo que el fruto crezca dentro de la flor, así se había puesto el brote de la flor cuando era muy pequeño dentro del jarrón y la flor había crecido dentro del jarrón. Era una vieja artesanía china. Lo que le dijo a cada uno de sus futuros asesores o probables asesores es: esta rosa ha nacido dentro del jarrón. Y estuvo muy bien que así sea, porque le daba belleza al conjunto, pero ahora yo no quiero eso. La rosa dentro del jarrón es lo más valioso que se puede tener, y el jarrón la está encerrando. Así que, de alguna manera, quiero ver cómo hacer para sacar la rosa del jarrón, sin dañarla. Y entonces, ese era el desafío, ¿no? El jarrón era tallado y tenía, estaba de alguna manera con huecos y con agujeros, pero por ninguno de esos agujeros del tallado del jarrón podía salir la rosa. Y así los dejó a cada uno junto con su jarrón. La mayoría de ellos dijo: es imposible, simplemente es imposible, no hay manera de sacarla sin dañarla, algún daño va a sufrir. Alguno de ellos hizo un pequeño agujero en el jarrón de costado para sacar la rosa, y cuando la sacó la destruyó. Alguno quiso sacarla por encima y se quedó sin rosa. Alguno todavía hizo un gran agujero en el fondo del jarrón, y al sacarla perdió nada más que dos pétalos de la rosa, pero consiguió sacarla. Solamente el último tuvo una actitud muy rara y que todo el mundo criticó. Él simplemente agarró un martillo, rompió el jarrón y rescató la rosa. El emperador vio lo que había hecho cada uno y dijo: me voy a quedar con el último, con el que rompió el jarrón. Dice: pero destruyó el jarrón, destruyó una preciosa pieza de orfebrería china. Y el emperador dijo: cuando yo planteé el tema, dije que la rosa era lo más importante. Un hombre que es capaz de saber qué es importante y qué no lo es. Un hombre que es capaz de pagar el precio de lo que es menos importante para preservar lo más importante. Esto es lo que necesito, porque en este reino lo más importante es el pueblo. Todo lo demás no tiene importancia. Y si alguien es capaz de sacrificar al pueblo, entonces no me sirve ese asesor. Quiero el último, el que es capaz de pagar el precio de lo menos importante para quedarse con lo más importante. Y así podemos descubrir la importancia, ¿verdad?, que hay en nuestra vida de algunas cosas que muchas veces pues no le damos y no sabemos ver qué es lo realmente importante, porque ese jarrón bello nos está impidiendo ver lo realmente importante. Como importante es sonreír, por eso vamos a escuchar esa canción de Ana Torroja que se titula Sonrisa. Pueden comprobar, no es la canción que habíamos anunciado de Ana Torroja, ¿verdad? Sonrisa, nos parece mucho Ana Torroja. Este es el grupo Freedom Call y la canción es The Circle of Life. Que en todo caso es la canción, una de ellas, que le levanta el ánimo a nuestro compañero Rafael de el Departamento de Informática. Future gives the answers to all questions. Oh, some may choose a simple life, some decide to die, some are always searching for the reasons. As moments passing by, the cycle of life.

En el rincón de la asociación hoy hablamos de ocio adaptado. Pues aquí en esta sección de este magazine de Hoy Radio, efectivamente, vamos a hablar de ocio adaptado. Nos vamos a la Asociación de Ocio para Personas con Discapacidad Intelectual, cuya presidenta es Paloma Arroyo, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Paloma. Buenos días, Marina. Encantada de estar otra vez en tu programa. El placer es nuestro. A ver, cuéntanos qué actividades estáis preparando ahí en AODI, se me ha trabado la lengua, en AODI, para este nuevo año. Bueno, lo primero, puntualizar que no soy la presidenta de AODI, la presidenta es una compañera mía, yo soy la secretaria de la asociación, somos cuatro mamás las que hacíamos la junta directiva, por desgracia una mamá ha fallecido y ahora se ha hecho cargo su marido. Pero bueno, básicamente era puntualizar que no era la presidenta. Me parece bien, ¿eh? Que luego hay gente muy celosa de sus títulos. No, de verdad que en nuestra asociación no somos así. O sea, aquí cada una se puso un título, por llamarlo de alguna manera, pero era cuatro madres para trabajar para nuestros hijos. O sea, que no es el problema. Bien. Bueno, pues ahora mismo estamos preparando el campamento de Semana Santa. En breve también prepararemos uno que llamamos de Santa Faz, que es una fiesta local de Alicante, que también es casi igual de días que Semana Santa, y el Puente de Mayo. Nosotros cubrimos todos los puentes escolares de Alicante Capital y hacemos un respiro cada mes, que es el programa que tiene AODI, Respiros Familiares. Porque hay que reconocer que muchas veces, efectivamente, la lucha está en las personas que acompañan a estos niños, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que esto de cuidar al cuidador es algo que hemos oído, pero que la gente realmente no llega a saber lo que es. Y tener una persona dependiente en casa, y sobre todo grandes dependientes, como son el 99% de los niños de AODI, es muy duro. O sea, el día a día se hace muy cansado, y cuando llega ese respiro una vez al mes, realmente lo necesitas. Y no solo lo necesitamos los cuidadores, porque yo soy madre de una niña con una gran discapacidad, sino también los propios niños necesitan salir de ese entorno súper protegido, que es el que tienen en nuestras casas, y gente de su edad. No es que se relacionen mucho con otros discapacitados, porque es muy difícil, pero sí se relacionan con los voluntarios, que son casi de su edad, y es algo muy bonito que fuera de en la vida diaria no lo pueden hacer, evidentemente. Vamos a recordar un poco de lo que es la historia de AODI, porque hace mucho tiempo que no hablamos y posiblemente nuestros oyentes hayan cambiado o simplemente se hayan olvidado, porque bueno, pues las cabezas pasa lo que pasa, ¿verdad? Que nos olvidamos de las cosas. A ver, AODI está en Alicante, ¿lleva cuántos años trabajando ya? Bueno, pues AODI se fundó en Alicante hace 11 años, justo este mes de octubre, hace 11 años que existe AODI. Y se fundó pues gracias a lo que te comentaba antes, cuatro madres que nos reuníamos en una actividad que el ayuntamiento organizaba en las playas de la Comunidad Valenciana, bueno, sobre todo creo que de la provincia de Alicante, y nos vimos dos o tres años seguidos llevando allí a los niños, pero luego llegaba el invierno y bueno, no había ningún recurso de ocio adaptado para estos niños grandes dependientes. Y bueno, pues estas cuatro madres nos llevamos la manta a la cabeza, como se dice comúnmente, y decidimos fundar AODI para hacer respiros familiares durante todo el año. Qué bien. Ahora tenéis, este viernes tenéis una gran actividad, muy bonita, ¿o no? ¿O me estoy equivocando yo? ¿El perchero generoso? Bueno, sí, justo, lleva razón. El día 27 empieza a la venta un perchero generoso que ha hecho una colaboradora de AODI, es Pilar, de la tienda de La Luz, en San Juan, y va a poner a la venta prendas exclusivas, por llamarlas de alguna manera, pero de segunda mano, y todo el dinero que recaude durante los meses que dura la primavera y el verano lo donará a la asociación. ¡Qué bien! O sea, que si alguien tiene por ahí unas prendas maravillosas guardada en el armario, la puede llevar y, bueno, pues su venta sería donarlo, ¿no? Pues sí, la verdad es que esto es algo, es solidaridad combinada, ¿no? O sea, el que dona la prenda y el que la compra de segunda mano. Claro, la claro. Pueden llevar o bien a la tienda de La Luz o a la asociación AODI, a la sede. Y estáis preparando un gran desfile benéfico. Bueno, eso sí va a ser fantástico. Cuéntanoslo, que esto es muy bonito. Es la primera vez que hacemos algo tan a lo grande. Hemos hecho desfiles pequeñitos que han organizado tiendas de Alicante que ya, por desgracia, no están. Pero ahora el diseñador Fran Rivera se fijó en una niña de Audi y gracias a ella pues le hablamos de la asociación, de lo que hacíamos, y quiso colaborar y decidió que en vez de presentar su colección de novia y fiesta del 2016 en Barcelona, como lo hacía siempre, pues ha decidido presentarla en Alicante, pero a nivel solidario. Entonces vamos a cobrar una pequeña entrada, que son 10 euros, es, realmente es que es un cuba libre, sí, cuando sales un fin de semana. Sin duda. Y lo va a hacer en la antigua estación de autobuses, en Séneca, que es un sitio muy bonito, y van a haber muchas sorpresas, muchos regalos fantásticos. De hecho, Fran Rivera va a sortear uno de sus trajes allí mismo, y bueno, van a venir muchas autoridades, personalidades, bueno, muy bonito. Qué bien. En la foto de la página web que en la que anunciáis está el cartel de este evento, de este desfile benéfico, sale la foto de una modelo con un traje de novia espectacular. Sí, sí. Realmente la verdad, espectacular, muy bonito. Sí, sí, tiene unos trajes preciosos. Yo tengo la suerte de haberme vestido en Fran Rivera alguna vez para alguna boda, que por eso los conozco. Y bueno, la verdad es que tiene una ropa fantástica. Bueno, pues a ver si coge alguna de las niñitas de Audi como imagen. Bueno. Bueno, siempre puede hay ser. Sorpresas, ¿eh? Hay sorpresas, hay sorpresas. Bueno, vaya. Os animo a todos los alicantinos y los que estén en Alicante ese día a que acudan a la estación de autobuses, que por 10 euros pueden ayudar a este colectivo tan necesitado, y además van a pasar una tarde estupendísima. Bueno, pues nosotros desde aquí también, a nuestros delegados de la OIC en la zona de Alicante, que anuncian esta gran actividad que realiza AODI. ¿Qué más proyectos tenemos? Bueno, aparte de todas las campañas de respiros, como te comentaba, en verano hacemos unas salidas que son muy bonitas porque vamos a Terra Mítica, a Terra Natura y a Aquanatura, que son las salidas más bonitas de todo el año porque es cuando los niños más disfrutan. Uh-huh. Y en cuanto a eventos captafondos, tenemos nuestro gran evento anual, que es la Cena Benéfica de AODI, que el año pasado tuvimos 600 personas en el restaurante La Cantera, y este año esperamos llegar por lo menos a lo mismo. Se hace el viernes 26, en La Cantera, como te he dicho, y es una noche de fuegos artificiales dentro de las fiestas patronales de Alicante. Es una terraza con vistas al mar, donde se ven todos los fuegos desde allí, y bueno, es precioso también. Animo también a que todo el mundo se apunte. Qué bonito. Hablábamos cuando te llamé por teléfono, ¿verdad?, para concertar esta entrevista, de que el ocio accesible era complicado, por decirlo de alguna manera. Ahora vais a realizar, por ejemplo, actividades pues a parques temáticos. ¿Estos parques están realmente adaptados para que puedan ir personas con discapacidad? Bueno, que puedan ir, sí. Que puedan acceder a todo, no. Pero en ningún sitio se puede acceder a todo. Eso es evidente. Ya. En fin, es una asignatura pendiente y queda mucho por hacer en el ocio adaptado, muchísimo. Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver si desde asociaciones como AODI, bueno, pues os encargamos esa dura tarea, que lo vayáis facilitando día a día a todos nuestros chicos. En ello estamos. La verdad es que hay por ahí algunos proyectos de los que todavía no podemos hablar. Ojalá se puedan llevar a cabo, porque mismamente en los respiros familiares pues tenemos mucha carencia, porque no hay ningún albergue ni granja, ninguno que esté adaptado. Nosotros tenemos que transportar cada respiro material, como grúas, sillas de ducha. Luego tenemos dificultad en los lugares para manejarlas, porque es que ya te digo que no está adaptado. Uh-huh. Ahora mismo el Rotary Club Costa Blanca ha hecho un evento, un torneo benéfico, que ha estado recaudando dinero y va a donar un vehículo a la asociación, un vehículo para poder llevar todo este material, porque es que hasta ahora también teníamos problemas para transportarlo. Claro. Pero necesitamos un lugar en Alicante, lo necesitamos con urgencia, que esté adaptado, totalmente adaptado, que no hay nada, nada. Es muy difícil ir con niños en sillas de ruedas, porque no te encuentras, es que haya una rampa para entrar o que haya una ducha a pie de suelo, eso no es estar adaptado, y eso es lo que te venden. No, claro, efectivamente, y que hay muchos sitios que a lo mejor, bueno, lo que es la vivienda, por ejemplo, en zonas de campamentos, o hay lo que es el habitáculo, sí está adaptado, pero los alrededores no, entonces no tiene ninguna gracia pues ir a una casa rural si no me puedo dar una vuelta por el campo, por ejemplo. O ir a una habitación donde todos son literas y no puedes utilizar la grúa, por ejemplo. Por ejemplo. O no poder bañar a un niño porque, claro, no puedes meter ni una silla en una ducha. muchas cosas. Es un mundo complicado, necesita de mucha ayuda, de mucho dinero y de todo. Sobre todo dinero, la verdad es que si tienes dinero puedes hacer cualquier cosa. Lo que cosa. Se quiera, ¿verdad? Por desgracia, sí. Claro, bueno, pues vamos a ver si nos está escuchando alguien con mucho dinerito que nos eche una mano. Y si no, bueno, yo sé que tenéis proyectos por ahí de los que estaremos pendientes, sí. ¿Vale? Y que esperamos que nos los contéis en cuanto se pueda hablar de ellos. Por supuesto que sí. Aquí estaremos para darte la noticia, Marina. Pues muchísimas gracias, Pilar, por habernos atendido. Paloma. Y Paloma, perdóname, te he llamado dos veces, Pilar. Creo. No importa, pero es que Paloma es bonito también. Paloma es muy bonito ese nombre, así que perdóname. Paloma, lo dicho, que seguimos en contacto, que estamos pendientes de vuestros proyectos y que os damos las gracias por intentar dejar este mundo un poquito mejor. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de expresarnos y de contar lo que estamos haciendo. Hasta pronto. Hasta pronto. Pues ya lo ven, es... Paloma Arroyo, ahora sí, no me he equivocado, de la Asociación de Ocio de Niños con Discapacidad Intelectual ahí en Alicante, que están luchando día a día pues por conseguir un ocio accesible, un respiro familiar, que es que es muy duro tener que estar todos los días pendiente de una persona. Pues vamos a seguir en el magazine de hoy, Radio Nacional. Vamos a ver si podemos conectar con el recinto ferial de IFEMA en Madrid, donde está realizándose esa Feria Internacional del Juego y donde están nuestros compañeros Juan Manuel Sepúlveda y Raúl Gutiérrez. Mientras tanto, les hacemos una pausa musical con una canción que muchos de ustedes recordarán de Catherine and the Waves y es Walking on Sunshine. And I just can't wait to Ahí estaba Catherine and the Wave con Walking on Sunshine. Y nosotros seguimos en este magazine de Oíd Radio. Nos vamos, como decíamos, al recinto ferial de IFEMA en Madrid, donde se está celebrando esa Feria Internacional del Juego 2015, y tenemos a nuestro compañero al otro lado del teléfono. Hola, Raúl. Hola, buenos días, Marina. Hoy te toca estar a ti a pie de calle, Raúl Gutiérrez. Efectivamente, a pie de stand. Estamos, nunca mejor dicho, aquí en esta feria, en esta 35ª Feria Internacional del Juego, ¿eh? Nada más y nada menos. Ni más ni menos, 35 añazos ya, madre mía. Eso es. Bueno, ya nos decía Diana que esto era, bueno, una feria espectacular, ¿no? Uno no se puede imaginar cuando no ha ido nunca cómo es. Pues sí, cuando no tienes ni idea, por decirlo así, de lo que es el juego y de lo que conlleva todo lo relacionado con el juego, pues la verdad es que te sorprende mucho esta feria y los stands, ¿no? Porque aquí se presentan las últimas novedades, pero en cuanto a cualquier tipo de juego, no solamente pensamos en las máquinas tragaperras de toda la vida, que ya no son como toda la vida, como yo digo, porque también van avanzando muchísimo, sino hablamos de cualquier juego que se nos pueda imaginar. Por ejemplo, carreras de caballos. ¿Carreras de caballos? Sí, sí, también, efectivamente. Carreras de caballos virtuales. O sea que puedes jugar a esa maquinita en la que vemos ese caballito representado. Y bueno, pues además de eso, también el bingo de toda la vida, también a través de vídeo, que es otra de las revoluciones, porque el bingo por el que apostaban hace ya muchos años, pues se quedó obsoleto. Entonces también tuvieron que reinventarse y llegar de esa forma no solamente a gente de nuestro país, también esto ha cruzado, como se suele decir, el charco, y en Estados Unidos, bueno, pues también ha sido una revolución. El video bingo, lo llamaría yo. Vamos, que tenemos todos los avances en cuanto al juego. Efectivamente, ayer fue una jornada en la que vivimos esa inauguración de la feria, con la apertura de las puertas en este pabellón número 5 en el que nos encontramos, a eso de las 11:30, a las 12:45 pudimos disfrutar con esta recepción de las autoridades en la entrada sur. Posteriormente vino ya la inauguración oficial, después un recorrido que vimos por la feria, también todos, para conocer los stand y la gente que viene a mostrar esos productos, de cara también a los profesionales que se interesan por el juego, y como, bueno, pues cualquier otro sector, Marina, también tiene sus dificultades, como escuchábamos ayer también en estos micrófonos, ¿no?, con algunos de los representantes que estaban presentes en esta inauguración, en esta feria durante el día de ayer, y que posteriormente también se les otorgaron una serie de galardones. Sí, porque ayer realizasteis el programa en directo y hoy también, en tan solo 10 minutos, empezaréis un nuevo programa desde allí, en directo. En efecto, en tan solo 10 minutos arrancamos esta nueva edición, dos días, como bien has dicho, ayer y hoy. Aquí estamos con este estupendo stand de la OID, la Organización Impulsora de Discapacitados. Un stand, por otro lado, Marina, muy amplio. Ya sabes que nuestro compañero López Vicente, y también lo dijimos ayer en directo en antena, nos ha preparado, bueno, pues un estudio, un mini estudio de radio, en el que estamos perfectamente, bueno, pues acoplados, ¿no? Y que acondicionado con todo lo que necesitamos nosotros. Y que, según me ha contado Diana, eclipsabais en vuestro programa en directo a todas las máquinas, porque era grande la curiosidad de ver cómo se hacía un programa en directo en la radio. Efectivamente, es algo también novedoso dentro de lo que es esta feria. Entonces la gente pues le choca. Una vez se pasean por esos stands que están instalados en esta feria del juego, pues cuando pasan por el nuestro y ven que tenemos aquí un mini estudio de radio, pues les sorprende, ¿no? Claro. Y es algo que no habían visto antes. Bueno, nosotros vamos a conectar con vosotros dentro de 10 minutos para que podamos escuchar, todos nuestros oyentes puedan escuchar vuestro programa en directo desde el recinto ferial de IFEMA en Madrid. Pero nos hacéis un avance así rápido de qué nos vais a contar hoy. Pues hoy estaremos aquí al pie del cañón de Juanma Sepúlveda, que ya está por aquí preparado también, y como invitado estrella Tony Franco, que se ha querido acercar también hasta esta feria, Feria del Juego. Lo vamos a tener dentro de lo que es el magazine y también dentro de lo que es la sección de deporte, porque ayer ya dijimos que Juanma Sepúlveda pues no sí. iba a realizar ese programa deportivo, pero hoy sí, así hoy que vamos sí, a tener... y desde allí en directo también. Efectivamente, vamos a tener, además de Tony Franco, bueno, pues las entrevistas habituales que Juanma suele hacer dentro de lo que es el deporte local y el deporte nacional, pues ya te digo que comentaremos con Tony Franco todo acerca de esta feria y también Juan Luis Salas, que es miembro de esa junta directiva de la OID, de la Organización Impulsora de Discapacitados, que también estará con nosotros. Bueno, pues no te quitamos más tiempo porque supongo que estarás ahí con los últimos preparativos y si no te va a pillar el toro. Efectivamente. Muchas gracias, Raúl. Marina, muchas gracias a ti. Os escuchamos. Saludos a Juanma Sepúlveda, también a José Luis Salas y, por supuesto, a nuestro triatleta maravilloso, Tony Franco. Venga, un saludo para vosotros. Adiós. Hasta luego. Pues ya lo ven, era Raúl Gutiérrez desde la Feria Internacional del Juego. Nosotros nos vamos a despedir ya hasta mañana, volveremos a las 9:30 con este microespacio que cada día dedicamos a la OID. Ya lo saben, hasta mañana entonces a las 9:30. Muchas gracias por su atención, que tengan un buen día. Impulsora de Discapacitados te ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio en el que por unos minutos hablaremos de discapacidad. La Organización Impulsora de Discapacitados participa en la Feria Internacional de Juego. El pabellón número 5 de IFEMA en Madrid acoge esta semana la 35ª edición de la Feria Internacional de Juego Interazar 2015, organizada por la revista de referencia en el sector Azar. Entre más de 100 expositores que pertenecen a todos los ámbitos del mundo del juego, la Organización Impulsora de Discapacitados participa con un stand en el que ofrece a los profesionales y visitantes información relativa a la entidad y a sus productos, el Euroboleto y el Busca de la OID, lotería benéfica que venden personas con diferentes tipos de discapacidad a nivel nacional. En la jornada de hoy, martes, la Organización Impulsora de Discapacitados ha desarrollado parte de su programación radiofónica en directo desde el pabellón de IFEMA. Escucharemos ahora las palabras de Juan Manuel Ortega, organizador de la Feria Internacional de Juego. A las 11:30 en punto abrimos las puertas a los profesionales. A las 12 será la inauguración oficial con autoridades y el corte de cinta. Y a partir de ahí la feria ya está en marcha. Aquí hay más de un centenar de stand y pues cada uno tiene algo que pedir, decir, opinar y pues cuando llegamos a esta altura en la que la inauguración está a punto, pues todos son prisas de última hora, pero al final todo queda muy bien, la gente se relaja, la feria, como habréis visto, es preciosa, es absolutamente un espectáculo para los sentidos. Es absolutamente preciosa. Y quería deciros que efectivamente ha sido difícil en estos años de crisis, porque esta feria llegó a ser la feria más grande de Europa, del mundo del juego, y actualmente pues está considerada entre las dos o tres más importantes del mundo, ¿no? Todos los importantes del sector están hoy aquí. Sin duda, no falta nadie. El plato fuerte de la jornada de hoy lo vamos a vivir con ese acto de entrega de premios a los personajes del año. Bueno, muy importante, ¿no? La labor de todas estas personas, de todos estos empresarios que sacan sus negocios adelante y luchan precisamente en estos tiempos de dificultad económica y que las cosas no están fáciles para nadie. Efectivamente, nosotros premiamos eso de manera especial. La revista Azar, que lleva 31 años... y es la revista líder y decana de la prensa del juego en España, pues ha institucionalizado estos premios, que son los más prestigiosos que existen en el sector, y año tras año los damos. De manera significada está el premio al mejor empresario del año y el premio al político del año. En esta edición han recaído en Jesús Franco, presidente de Recreativos Franco, y en Carlos Hernández, director general de la Dirección General de Ordenación del Juego. La feria se prolonga hasta el próximo jueves y está destinada a profesionales del sector del mundo del juego. Apuesta por el diseño y la tecnología y supone una experiencia para los sentidos, tal y como oíamos a nuestra compañera Diana González. La luz, la música y el sonido ambiente, junto con la decoración de todos los stands, llama la atención al entrar en el pabellón número 5. El día de hoy se ha dedicado a la inauguración y a la visita de las autoridades, así como a la entrega de premios a los personajes del año, que cada edición entrega a Azar y el portal Azar Plus. Nosotros ya nos despedimos hasta mañana, que volveremos a la misma hora, ya lo saben. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. La OID, Organización Impulsora de Discapacitados, te ha ofrecido este espacio. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la OID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo.